Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de responsabilidad compartida entre sus productores y Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. ¡Ay, ay, ay, hija! ¡Qué bestia! Con el Jorge nos fuimos a las guatas. Y bestia, me ha dado un dolor, ya no jalo. ¡Ay, ay, ay! ¡Ele, qué bestia que eres, María! Seguro se fueron esos agachaditos. Hija, es que estaban buenazos. Oh. Aguanta, aguanta, ya te voy a traer una pastilla, verás que quedas nuevita, mijita. Tranquilos, amigos, no se dejen llevar por comentarios o lo que digan los vecinos o amigos. Siempre es mejor informarse de manera oficial sobre los temas de salud. ¿Y qué mejor que hacerlo a través de Hablemos de Salud? Un programa que te orienta sobre temas de promoción y prevención de la salud, en el que se abordan temas de interés general con una dinámica diversa, equilibrada y reflexiva, motivando la participación ciudadana. Hablemos de Salud es un programa comunicacional del Ministerio de Salud Pública. Amigos y amigas, buenas tardes con todos ustedes. Soy Juan Carlos y les envío un fuerte abrazo de salud. Adicional, les comento que el primer desafío a la hora de vernos y sentirnos cada día mejor es comprender que la clave está en incorporar hábitos que nos acompañen día a día y que nos permitan mantener un peso corporal saludable. Añadir variedad de alimentos, sumar lo que nos gusta en medida justa, hacer ejercicio físico moderado de acuerdo a nuestras posibilidades y dejar de lado los mitos alimentarios y recurrir ante cualquier consulta a nuestro médico. Son algunas de las claves que cuando se debe cuidar nuestra salud se debe tomar en cuenta. Nuestro cuerpo, amigos, es el resultado de nuestras buenas elecciones. Con esta muy buena recomendación les doy la más cordial bienvenida aquí al programa en Radio Casa de la Cultura y a ustedes, amigos. Ricardo, por supuesto, también. Bienvenido a Chachay, Ricardo. Sí, qué frío. Buenas tardes, Juan Carlos. Y buenas tardes a usted, amigo oyente, que está al otro lado del micrófono. Realmente impresionante la lluvia. Ya le digo, viene con paraguas, pero sin embargo los zapatos, las bastas de los pantalones, hecho pedazos. Sí, el clima de Quito cambiante, debemos tener estas prevenciones necesarias, amigos. Si tenemos el afán de llegar a algún lugar, por favor, y vamos conduciendo o vamos en algún tipo de movilización, tener las medidas de precaución necesarias. La calzada realmente es una pista del hielo si estamos yendo a velocidades altas. Por favor, respetemos las señales de tránsito, respetemos a los agentes municipales quienes están con una labor bastante fuerte porque el tráfico se agudiza, Ricky. Sí, así es. Sobre todo pedirles a los conductores que viajan por la avenida... La Simón Bolívar. Simón Bolívar, sí. Realmente hay todos los días son accidentes y a veces porque hay personas imprudentes que realmente, no sé, se atrasan, pero manejan más de la velocidad pactada por las autoridades. Y entonces ellos son los que provocan los accidentes. Y hay mucho cuidado, por favor. Es que, mire, si usted es de esas personas, usted tiene en casa una familia que le está esperando. Ya mismo llega papá o ya mismo llega mamá. Y pero si por su imprudencia no logra llegar, ¿qué pasa? Realmente, así es que para ustedes, de pronto solamente no es consejo, sino este diálogo, esta conversación con usted que está con nosotros al otro lado del micrófono. Tomando en cuenta también, amigos y Ricardo, compañeros que nos acompañan acá en cabina, el cambio tremendo que tenemos de climas. En la mañana estuvimos con un sol tremendo, muy fuerte. ¿Cuáles son las medidas de precaución? Usar protector solar, como recomendó el dermatólogo, cada 2 horas, cada 3 horas, según las instrucciones que nos da nuestro protector solar. Una gorra, ropa manga larga. Tomemos en cuenta que nuestros hijitos también están en este proceso estudiantil. Deben tener este tipo de protecciones, así que la recomendación está dada. Ustedes deben ayudarnos a combatir esto en prevención. Con estos climas extremísimos. Así es, Juan Carlos, así es que... Hablemos de salud con el entrevistado. Hoy estamos con... En esta tarde aquí en Radio Casa de la Cultura estamos con el doctor Carlos Rosero, líder del Servicio de Neumología del Hospital Eugenio Espejo, para tratar un tema muy interesante. Este pasado 24 de marzo, Día de la Lucha contra la Tuberculosis. Vamos a saludar de una forma rápida con el doctor Rosero y por supuesto el agradecimiento formal por su presencia aquí en este programa. Hablemos de Salud, un programa comunicacional del Ministerio de Salud Pública. Doctor, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, gracias por la oportunidad. ¿Qué lluvia, doctor? Sí, realmente, como dijeron, ya de mañana es un sol abrasador y en la tarde una lluvia torrencial, le cayó granizo. Ahí es cuando los niños comienzan a sufrir, principalmente aquellos que tienen alergia, aquellos que sufren de asma, bronquitis, no solamente los niños, sino también las personas de la tercera edad. Y por qué no, los que son la base de económica del país, que van entre 18 y 45, 49 años, ¿no? Son los que sufren también, y en estos cambios climáticos, los ausentismos, no solamente el colegio, universidad, sino también los ausentismos al trabajo, son muy llamativos. Uh-huh. Así que a tomar la medida de prevención necesaria para evitar cualquier tipo de inconveniente. Bien, ayer se celebró el Día Mundial de la Tuberculosis y esto se da cada 24 de marzo. Les comento, la tuberculosis es una enfermedad causada por el Mycobacterium tuberculosis, una bacteria que casi siempre afecta a los pulmones. Es curable y prevenible. La tuberculosis se transmite de persona a persona a través del aire. Cuando un enfermo de tuberculosis pulmonar tose, estornuda o escupe, expulsa bacilos tuberculosos al aire. Basta con que una persona inhale unos pocos bacilos para quedar infectada. Se calcula que una tercera parte de la población mundial tiene tuberculosis latente, es decir, esas personas están infectadas por el bacilo, pero aún no han enfermado ni pueden transmitir la infección. Las personas infectadas por el bacilo tuberculoso tienen a lo largo de la vida un riesgo de enfermar de tuberculosis de un 10%. Sin embargo, este riesgo es mucho mayor para las personas cuyo sistema inmunitario está dañado, como ocurre en casos de infección por el VIH, malnutrición o diabetes, o en quienes consumen tabaco. Cuando la forma activa de la enfermedad se presenta, los síntomas son tos, fiebre, sudores nocturnos, pérdida de peso, etcétera, etcétera, que pueden ser leves durante muchos meses. En ocasiones los pacientes tardan en buscar atención médica y transmiten la bacteria a otras personas. La gran mayoría de los enfermos tuberculosos pueden curarse a condición de que los medicamentos suministrados se tomen correctamente, Juan Carlos. Así es, Ricardo, y amigos oyentes, este 24 de marzo se celebró el Día de la Lucha contra la Tuberculosis. Estimado doctor, para quienes todavía este término no lo entienden muy bien, no han tenido esta forma de prevención para tratar esto. Doctor, ¿qué es la tuberculosis? Bueno, ya se nombró algo. La tuberculosis es una enfermedad infectocontagiosa que se transmite principalmente por vía aérea. No solamente al estornudar, no solamente al toser, sino también al hablar. Entonces hay pacientes que son muy contagiosos y que solamente hablando pueden contaminar a personas que están sanas y luego se convierten en pacientes. El bacilo tuberculoso realmente al inicio era catalogado como un hongo, pero luego con sus coloraciones se le clasificó ya como una bacteria, y una bacteria muy diferente al resto, puesto que es resistente a la decoloración por ácido, resistente a la decoloración por alcohol, y su transmisión puede hacérsela hoy, por decir algún ejemplo, y luego la enfermedad puede florecer en 10 años, 5 años, 7 años, y todo depende del sistema inmune o nunca. Uh-huh. Muy interesante, doctor. ¿Cómo identificamos en casita si tenemos estos signos, síntomas de alarma para poder nosotros ya tener esta prevención y acudir de forma directa al centro de salud más cercano, doctor? En pacientes inmunocompetentes, digamos, no le tomemos como inmunodeprimido al niño, pero en pacientes que nos pueden decir sus signos, sus síntomas principalmente, es relativamente muy fácil. Lo que se torna difícil es en niños, y también en pacientes de la tercera edad. Personas que os pueden comentar, los signos ya, los síntomas ya nombrados son los patognomónicos de la enfermedad, es decir, tos con flema, esta flema puede ser purulenta o puede ser sangre, fiebre en la tarde, sudor en la noche y baja de peso, aunque esto se puede confundir con muchas otras enfermedades, por algo se le denomina la tuberculosis la eterna simuladora. Sin embargo, son síntomas que nos pueden llevar a pensar en tuberculosis. Ahora no estamos en el diagnóstico directo, sino el que piensa acerta, y el que no piensa pues pierde un paciente con tuberculosis. Muy interesante, doctor. Sí, doctor, como prevención, ¿a qué edad se suministra a los niños la vacuna contra la tuberculosis? Es lo que me preguntaron y me dijeron que le transmita. La vacuna de la tuberculosis es el niño recién nacido, en los primeros meses de nacido. Sin embargo, esta vacuna te cubre máximo hasta los 5 años, o otros artículos dicen hasta los 10 años, pero para nosotros que hacemos medicina, ¿qué es? Estar bien vacunado, es decir, tener el bacilo, la bacteria, el virus en el cuerpo humano. Y se ha determinado por la Organización Mundial de la Salud que un tercio de la población mundial está infectada de tuberculosis. Sin embargo, este tercio de la población mundial que está infectada, en toda su vida puede no hacer tuberculosis o puede hacer tuberculosis. De tal forma que pensar en una vacuna idónea, una vacuna 100% que nos va a cubrir a los pacientes, todavía estamos, veremos, todavía es una utopía. Si bien es cierto, con los avances de la medicina se puede lograr una vacunación, pero hasta ahora no tenemos una vacuna eficaz o efectiva en este caso para detener esto de la tuberculosis por su cadena epidemiológica. Doctor, ¿cuáles son los síntomas que una persona tiene cuando está infectada de tuberculosis? Los síntomas son variados, como habíamos dicho. O sea, una persona puede presentar una gripe en este momento, o simular una gripe, y estar con tuberculosis. Y luego que acude al especialista por problemas un poco más serios, por cansancio, puede estar ya sin pulmones. Entonces eso puede ser una presentación de tuberculosis. En niños, el hecho de tener ganglios a nivel del cuello, confundiéndose con una gripe, o en la placa de tórax, un infiltrado ganglionar, preiliar al lado de los dos pulmones, podría determinar una tuberculosis infantil. Sin embargo, la tuberculosis, los síntomas llamativos son esta tos con flema, con sangre o sin sangre, o flema purulenta, la baja de peso y también la sudoración nocturna, que son síntomas de esta enfermedad. La fiebre en la tarde es muy llamativa. Las fiebres siempre va a ser en picos, siempre va a ser en sierras. Entonces esto es diferente a otro tipo de enfermedades, que la fiebre cuando se presenta todo el tiempo, mientras que en tuberculosis la fiebre que se presenta es más en la tarde, vespertina. Entonces nosotros podemos hacer lo que se llama el pico de cierre de fiebre y tener algo llamativo para tuberculosis. ¿Tiene alguna medida por si 38 grados, 40 grados? Realmente tiene que ser fiebre, porque si vamos a que son 37.9, eso no es fiebre, eso es febrícula. 38, 38.5, hasta 39, se mantiene, eso es un pico febril. Y por decir, en las mujeres que pasan los 50 años, ellas siempre tienen, pues ya por la menopausia, tienen fiebres, no tienen que asustarse. No, realmente no. No, eso ya es una alteración hormonal que es muy diferente a una enfermedad infecciosa. Doctor, sabemos que el aspecto tecnológico cada día avanza. ¿El Hospital Especiales Eugenio Espejo ha tenido algún tipo de avance tecnológico para tratar esta enfermedad de la tuberculosis? El Hospital Eugenio Espejo es un hospital de tercer nivel, es decir, que es un nivel más alto de diagnóstico, reconocimiento y tratamiento y derivación. Cuando tenemos pacientes que, por ejemplo, no solamente la patología como la enfermedad tuberculosis, sino también el tratamiento puede ser un agresor al organismo, puede alterar los riñones, puede alterar el hígado y dar un evento adverso como se conoce como RAM, entonces tiene que ingresar al Hospital Eugenio Espejo para poder desensibilizar al paciente y que reciba su tratamiento. Si hablamos de los avances tecnológicos, no solamente el Hospital Eugenio Espejo, sino la red de salud en busca de controlar esta enfermedad. Es decir, tenemos ya medios diagnósticos más avanzados, moleculares, por ejemplo el GeneSper, tenemos otros medios para las resistencias, que es el mismo GeneSper, o también el GRIES, son LIPAS, son elementos de diagnóstico más serían más eficaces, más rápidos, porque lo importante en tuberculosis es diagnosticar rápido e iniciar el tratamiento rápido para poder detener la cadena epidemiológica. Lamentablemente, ya lo nombraron, los pacientes van muy tarde a la consulta del especialista. Entonces, aquí sí un llamado a la formación de todos los colegas médicos. Si se piensa en tuberculosis y no se tiene todavía el dato fidedigno de tener un diagnóstico de certeza, entonces acudir al Ministerio de Salud Pública, ya sea del primer estado de salud al tercer nivel, de primer nivel al tercer nivel de salud, en donde se hace el diagnóstico por medio de baciloscopías o por medio de Gene Spear o por medio de GRIES, y recalcar que este diagnóstico es gratuito. Justo en esa parte quería ponerle un asterisco, doctor. El diagnóstico y tratamiento 100% gratuito, y por supuesto se encuentra disponible en todo el país. Sí, no hablemos solamente del ministerio. El ministerio, cuando ubican un paciente en la red complementaria, en la red de salud, en la red unificada de salud, por ejemplo, en el IES, en las Fuerzas Armadas, en la Policía Nacional, o inclusive en áreas de salud privada, entonces el ministerio abastece de medicación y abastece de la capacitación para esta medicación, y también abastece de los medios diagnósticos que requieren los pacientes, porque estamos hablando de los pacientes, no de dónde fue hecho el diagnóstico, sino de un paciente que necesita tratamiento, y el ministerio lo abastece gratis. Y aquí cabe recalcar, Ricardo y amigos oyentes, que ustedes pueden marcar al 171 opción 1 para tomar la cita médica en cualquier tipo de tratamiento que usted necesite en el centro de salud más cercano. Doctor, importante recalcar esto, ¿no? De pronto nuestros oyentes no conocen la forma de atención. Primero debemos ir a un centro de salud. Sí, prácticamente el 80% al 90% de los pacientes que tienen tuberculosis y otras enfermedades van al centro de salud, al área de salud 1, o sea, al nivel de salud 1, que puede ser centro de salud tipo A, tipo B o tipo C. Si es que esta área de salud no le soluciona el problema, entonces es derivado el paciente a uno de mayor complejidad, como es un área de un nivel de salud 2. ¿No? Intermedio de salud, si es que en esta área de salud no se le puede resolver el problema por la complejidad de su problema, entonces avanza a hospitales de tercer nivel, como es el Hospital Eugenio Espejo, en donde medios diagnósticos, por medios quirúrgicos, por la tecnología avanzada o por simplemente porque los especialistas tienen una conglomeración ahí, se les da el diagnóstico y la derivación. No es que el paciente se quede en el tercer nivel de salud. Hay pacientes que sí se quedan en el tercer nivel de salud, pero se hace el diagnóstico y nuevamente se lo deriva al segundo nivel de salud. Y si es que es necesario en el segundo nivel, nuevamente lo deriva al primer nivel de salud para seguir con el seguimiento, valga la redundancia, y el tratamiento del paciente idóneo y eficaz, y con el tema de siempre la calidez y la calidad. Sí, realmente es un gusto estar, a usted, amigo, ya que le comenté, es un gusto estar con el doctor Carlos Rosero, líder del Servicio de Neumología del Hospital Eugenio Espejo. Este es el programa Hablemos de Salud, donde usted y yo estamos aprendiendo de las experiencias, de los consejos que nos da el doctor Rosero. Doctor, a propósito, claro, algo nos ha mencionado. ¿Cuál es el tratamiento que reciben las personas o los pacientes que tienen tuberculosis y en qué tiempo se curan, por favor? Bueno, el tratamiento lo tenemos que dividir en varios, digámoslo así. Si tenemos, y eso depende de la tuberculosis. Si bien es cierto, es un solo bacilo, micobacterium tuberculoso, pero este bacilo presenta resistencia. Yeah. Y la resistencia es por selección genética. O sea, un paciente puede tener tuberculosis sensible, totalmente sensible, otro paciente puede tener resistencia a una de las dos drogas, otro paciente puede tener poliresistencia a dos drogas, no las esenciales como la iso y la rifampicina, y otro paciente sí puede tener resistencia a estas dos, siendo un paciente resistente MDR, y otro paciente puede tener a esas, más un inyectable, más una quinolona, siendo un paciente XDR o TDR, es decir, totalmente resistente. Según la resistencia del paciente, tiene su tratamiento. Por ejemplo, el paciente sensible tiene un tratamiento de 6 meses, 2 meses con cuatro fármacos y 4 meses con 2 fármacos. Eso le asegura al paciente una curación total. Si bien es cierto, hay muchas veces muchos pacientes que recaen al tratamiento, pero es por varias cosas. Una, que posiblemente el germen tenía una resistencia oculta, y otra porque el paciente principalmente no es adherente al tratamiento. Cuando ya tenemos resistencia, el panorama cambia. ya no son 6 meses, ya pueden ser 9 meses de tratamiento, o ya pueden ser 12 meses de tratamiento, y en el peor de los casos 18 meses de tratamiento. Y también es la presencia de micobacterium tuberculoso en diferentes órganos. Por ejemplo, en el pulmón con 6 meses tenemos, pero si el paciente está acompañado de tuberculosis y además VIH, entonces se le alarga 1 año. O si tiene tuberculosis meningia o tuberculosis ósea, principalmente en láminas vertebrales, se le tiene que alargar a 1 año. Y siendo sensible, y no se diga siendo resistente, en donde no solamente es el hecho del tiempo, sino también del costo del tratamiento. Doctor, el paciente con tuberculosis tiene que quedarse en su casa. ¿No tiene que ir al trabajo cuando tiene este cuadro de enfermedad? En teoría, el paciente debería quedarse en su casa, porque el hecho de que vaya al trabajo, esto quiere decir una diseminación de la bacteria. Recordemos que el paciente que es bacilífero o BK positivo se diagnosticó en el esputo, eso quiere decir que tiene muchos bacilos. Solamente hablando puede transmitir la enfermedad, peor tosiendo o estornudando. Entonces, lo más aconsejable es las vías de el hecho de que el paciente esté en su casa, el hecho de que esté semi-aislado, no digamos aislado totalmente, el hecho de que tenga un cuarto bien ventilado, ¿ya?, que tenga una buena alimentación, eso nos asegura que el paciente va a recuperarse rápidamente juntamente con el fármaco. Pero si en uno de estos eslabones se falla, entonces el bacilo hace resistencia, o el paciente no se adhiere, o tenemos muchos eventos adversos y la cadena epidemiológica no se rompe. Y eso es la dificultad de luchar contra el micobacterium tuberculoso, que la cadena epidemiológica no se rota en el primer nivel de salud. La parte de prevención, doctor, ya que hablaron del tema del paciente que debe estar en su casita, al estornudar o toser, deberá cubrirse debidamente la boca con pañuelo o servilleta, y por supuesto con el pliegue del codo, es una forma de prevención. Sí, prácticamente es una forma de prevención el pliegue del codo, pero recordemos que esto más utilizamos en infecciones tipo virales como H1N1, H3N2 y para influenza virus. Más bien, cuando hablamos de tuberculosis, que estamos con el diagnóstico establecido de que tiene tuberculosis, entonces tendría que muchas de las veces ya cuando está con tratamiento ya no tiene flema, ya no es productiva la tos es seca y transmite. Entonces usar una mascarilla quirúrgica, menos una N95, estar en un sitio totalmente aislado con buen recambio de aire, con ventanales amplios para que puedan cambiarse, el hecho de que niños no estén al lado del paciente, personas de la tercera edad, peor personas que tengan comorbilidad como los diabéticos, los hipertensos, insuficientes renales, trasplantados, no deben estar al lado de un paciente tuberculoso. Si sigue el tratamiento, pues en poco tiempo, sería unas 2 semanas, máximo 3 semanas, el paciente negativiza la baciloscopía. Entonces ya es el momento en que el paciente puede nuevamente incorporarse a la sociedad. Si es negativa la baciloscopía, se asegura que no se infecta ya el resto de personas y puede incorporarse a la sociedad y trabajar tranquilamente. Ya hay que quitarse estigma de que la tuberculosis es mortalidad del paciente. Eso ya en un país como el nuestro ya no lo podemos admitir. Esta parte también es interesante, doctor. Dato compartido por la Dirección Nacional de Estrategias, Prevención y Control, la Estrategia Nacional de Tuberculosis del Ministerio de Salud Pública, nos indica que hay que apoyar al 100% al paciente con tuberculosis. No hay que avergonzarlo y más bien hay que ayudarle a que termine el tratamiento. Uno de los pilares tomo otro programa que es el VIH, uno de los pilares es la consejería de VIH. Uno de los pilares en tuberculosis también es la consejería de tuberculosis. Hay personal capacitado en todas las áreas de salud que se sienta a conversar con el paciente, que se le estimula al paciente a terminar el tratamiento, que eso es cura. Todos los pacientes que han tomado tratamiento se han curado. Sin embargo, el 30% de pacientes que no han tomado también se han curado. Pero pacientes que estén totalmente enfermo y no ha tomado su tratamiento, entonces ha fallecido. Uh-huh. Se le estimula al paciente, se le estimula a que él cuide su familia, que en su familia puede haber otros pacientes potenciales que pueden desarrollar tuberculosis, no al mismo tiempo, sino en tiempos posteriores. No sabemos si en 6 meses, 1 año, 2 años, 7 años, 10 años por la fase de tuberculosis latente, pero sí se le estimula a que él termine el tratamiento, porque en este caso estamos hablando del paciente. Para cortar la cadena epidemiológica, los que están infectados ya están infectados, y todo dependerá de su sistema inmune para no desarrollar enfermedad. La Organización Mundial de la Salud, nuevamente repito, ha determinado que la tercera parte de la población mundial está infectado, pero no es la tercera parte de la población mundial los quienes desarrollan tuberculosis. De los De todos los pacientes, de todas las personas posiblemente que se infectan de un paciente tuberculoso, solamente el 30% se infecta. De estos 30% que se desinfecta, el 5% desarrolla tuberculosis primaria. De estos, el 5% desarrolla tuberculosis secundaria, que es la que nosotros vemos. Entonces, ahí debemos centrar todo el potencial de diagnóstico y tratamiento oportuno de esta patología. Doctor, usted debe tener muchos pacientes, pues se ha dado cuenta que ciertos pacientes tienen miedo en decir, mire doctor, a mí me pasa esto. A veces dicen por recelo, ¿qué hacer con estos pacientes cuando ellos deben contarle todo al doctor lo que le está pasando? Prácticamente el médico le cuentan todo, pero nosotros debemos tomar en cuenta que tenemos la confidencialidad del paciente. Entonces, si el paciente tiene tuberculosis, lo que nosotros hacemos es cerrar un cerco. Si el paciente no quiere hacer saber, por ejemplo, en su trabajo, no podemos obligar a que se haga saber en su trabajo, pero sí podemos ir al trabajo a ver quién más está enfermo. Podemos hacer un cerco epidemiológico ahí, a ver quién está enfermo, quién le pudo haber contaminado, cuál es el posible agente primario, cuál es el contacto primario del paciente, por qué se contaminó, en dónde se contaminó, si fue en su trabajo, fue en su casa, o en definitiva, si fue en un trabajo que nuestra población es un poco nómada, que trabajan en la costa, trabajan en la sierra, trabajan en el oriente. Entonces, en esos pacientes también hay que investigar en dónde pudo haberse contaminado de tuberculosis. Pero ahí el principio de confidencialidad. Nosotros no podemos andar regando por ahí que el paciente tiene tuberculosis, justamente por la estigmatización que pueden hacer a un paciente con tuberculosis. Terrible, doctor. ¿Y para los novios, que a veces por la saliva? Sí, lamentablemente es así. Si es que alguien está con tuberculosis, hay que investigar a la pareja. Pero le repito, o sea, muchas de las veces hemos tenido muchos pacientes que el esposo o la esposa, en este caso, tienen tuberculosis, uno de los dos de la pareja, y la pareja no desarrolla tuberculosis nunca. O sea, hemos tenido estos casos. Y también hemos tenido la catástrofe, que en una familia de cuatro personas, los cuatro tienen tuberculosis. Entonces, también hemos tenido eso. Entonces, tenemos que cerrar realmente y tratar a cada paciente y a cada familia de un paciente con tuberculosis en forma individualizada. ¿Esto quiere decir, doctor, que continúa actualmente, a la fecha de hoy, este estigma y la discriminación ante un paciente con tuberculosis? Realmente es penoso decirlo, pero sí. Por ejemplo, si es que en una escuela alguien se entera que el papá de alguien tuvo tuberculosis, de un niño tuvo tuberculosis, los niños, lamentablemente, su raciocinio les hace ser crueles. Entonces le aíslan al niño y el niño no tiene la culpa, porque de pronto el niño nunca va a desarrollar tuberculosis. En el trabajo no se quieren acercar al paciente que tenía tuberculosis porque me vaya a contaminar. Entonces eso es la estigmatización. Entonces muchos de los pacientes dicen, no se diga en mi trabajo, no se dice en su trabajo, vea, y no pasa absolutamente nada. Sin embargo, cuando alguien se entera del trabajo que tuvo tuberculosis, está el médico laboral, luego viene el abogado laboral, luego viene a solicitar que a todos los que trabajan en la misma oficina se les haga placas de tórax, se les haga vaciloscopías, y bueno, es un desgaste de recursos que nos toca hacerlo. Para demostrarles que no es como se piensa la tuberculosis, nos toca hacerlo. Y al final nadie está contaminado, pero nos toca advertirles que no porque en ese momento no estén contaminados, no quiere decir que en 2, 3, 4, 10 años sean hipertensos, tengan diabetes o tengan otra enfermedad, vayan a desarrollar tuberculosis. Especialmente, por ejemplo, las mujeres. En ese momento no están embarazadas, pero en el momento que se embarazan pueden desarrollar tuberculosis. Nos toca advertirles, porque no es... Tuberculosis no es como otra patología, que, por ejemplo, en una gripe, si están en 10 personas en una oficina, los 10 terminan teniendo gripe. Si en una guardería están 10 niños, los 10 niños terminan teniendo gripe. Acá es totalmente diferente por la cadena epidemiológica. Así que, amigos, es hora de actuar para asegurar este acceso universal a la atención de los afectados con tuberculosis. En esta tarde, aquí en la Radio Casa de la Cultura, compartimos con el doctor Carlos Rosero, líder del Servicio de Neumología del Hospital Eugenio Espejo. Este 24 de marzo se celebró el Día de la Lucha contra la Tuberculosis, amigos. Regresamos enseguida después de este pequeño corte, amigos. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Discursos dicotómicos. Discursos dicotómicos. Una exposición que propone crear un diálogo propositivo entre el artista y el espectador, cuyas reflexiones nos lleven a un análisis del momento coyuntural del país. partiendo de las representaciones individuales de cada artista. La muestra del colectivo Perros Rojos estará abierto hasta el sábado 30 de marzo, de martes a sábado de 9 de la mañana a 5 de la tarde, en el Museo de Arte Colonial de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, ubicado en las calles Cuenca y Mejía Esquina. La entrada es libre. Usted decide si canta o baila. En el concierto itinerante, vamos cantando y bailando. 30 artistas profesionales de la sección de artes musicales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Chimborazo presentan obras de autores y compositores de Riobamba y su provincia. Venga y disfrute este 28 de marzo a las 7 de la noche en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura de los ritmos tradicionales de nuestro país, como los sanjuanitos, tonadas, capisca, yumbo, yarabíes, albazos, danzantes, pasacalles y pasillos. La entrada es libre. Vamos cantando y bailando. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Llama al 171 opción 1 y agenda tu cita médica en Medicina General, Obstetricia, Odontología o Psicología. Recuerda dar números de contacto reales y actualizados para que nuestro recordatorio al número registrado sea efectivo. Este es un servicio gratuito del Ministerio de Salud Pública a la comunidad. El consumo del tabaco afecta tanto al consumidor como a las personas que se encuentran alrededor. El humo de tabaco contiene las mismas sustancias tóxicas y cancerígenas provenientes del cigarrillo que perjudican la salud, generan enfermedades e incluso ocasionan la muerte. Continuamos, amigos, aquí en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana en el programa Hablemos de Salud, un programa comunicacional del Ministerio de Salud Pública. Recordándoles que nos pueden seguir en redes sociales, la red oficial del Ministerio, como Ministerio de Salud Ecuador. Y para quienes tienen el Twitter, @salud_ec, si tienen alguna inquietud, alguna pregunta, al momento nosotros hacemos el seguimiento para que esta sea manejada lo más pronto posible. Es importante que ustedes nos presenten sus inquietudes de la forma más rápida. Doctor, y aprovechando este tema de las redes sociales, nos llegó una inquietud en la red social Facebook, la cual nos decía y se preguntaba si la tuberculosis es o no una enfermedad que se cura. Bueno, debemos tomar en cuenta eso con pinzas, porque hay diferentes tipos de llamar curado a un paciente que tuvo tuberculosis. Por ejemplo, un paciente que termina el tratamiento por dosis, entonces es un paciente curado. Un paciente que ya no tiene síntomas es un paciente curado. Sin embargo, un paciente curado nosotros no le podemos asegurar que no vaya a volver a tener tuberculosis. Estamos en un país endémico, hay diferentes provincias ya ubicadas, diferentes sitios ya ubicados donde la tuberculosis es mayor que en otros sitios, entonces puede volverse a contaminar, reinfectarse y volver a tener tuberculosis. Entonces, desde ese punto de vista, ¿cuándo llamamos a un paciente curado? Gabinete, por placa de tórax o tomografía, vemos que la tuberculosis en pulmones siempre deja secuelas. Entonces podemos decir que ese paciente está curado, sí, pero con secuelas. Y dentro de esas lesiones que ya dejó en el pulmón, ¿podrían haber bacilos? Sí, podrían haber bacilos y quedarse como una tuberculosis latente. Y esa tuberculosis latente puede reactivarse, por supuesto, cuando el paciente toma otro tipo de comorbilidad. Estaba escuchando el tabaquismo. El tabaquismo es uno de los amigos de la tuberculosis. Cuando alguien fuma, se queda sin epitelio respiratorio o su epitelio no funciona muy bien, y Mycobacterium tuberculosis es el terreno muy árido para que Mycobacterium tuberculosis, fértil para que Mycobacterium tuberculosis entonces prospere, digámoslo así, y desarrolle enfermedad. Entonces, desde ese punto de vista, sí, la tuberculosis sí se cura. Juan Carlos, también estuvimos en las calles de Quito. Así es que, doctor, la señorita Carolina Jiménez, desde la ciudad de Ibarra, le pregunta. Doctor, si una madre está embarazada, ¿el tomar los medicamentos para la tuberculosis afectarían a su bebé en un futuro inmediato? Realmente no. A ver, es peor que la madre embarazada tenga tuberculosis y luego le transmita al niño en forma vertical que la paciente tome el tratamiento antifímico. Si bien es cierto, tenemos que sobreguardar, guardarnos el primer trimestre en donde está la mayor cantidad de organogénesis del niño, si no corre riesgo la vida de la paciente, entonces sí nos podríamos esperar reiniciar el tratamiento en el segundo trimestre. Pero si es que corre riesgo la paciente y el niño, es mejor iniciar de entrada el tratamiento en pro de cura de la paciente. Si bien es cierto, son fármacos que están en el grupo C, no hay estudios que han demostrado que estos fármacos, excepto uno, causen alteraciones a nivel del feto. Sin embargo, no se puede hacer estos estudios por el tema de bioética e investigación. Tampoco se pueden hacer ensayos clínicos, eso hay que tenerlo muy claro. Pero si es que vamos a salvar a una paciente que está desnutrida, además de eso está embarazada y además de eso tiene tuberculosis, es mejor dar el tratamiento que no darle, porque puede costarle la vida no solamente a la madre, sino también al hijo. Doctor, desde Cotocoyao, ubicado en el norte de Quito, el señor Asonio Rodríguez tiene una pregunta para usted. Doctor, ¿cómo se inicia la enfermedad de la tuberculosis? Bueno, el inicio de la enfermedad es definitivamente inverosímil. Es decir, por ejemplo, hoy día podemos tener un paciente que por el mal clima tose y después de 5 años ya tiene destruidos sus pulmones. Pero en el más del 90% de casos siempre empiezan con sudoración nocturna, siempre empiezan con fiebre, baja de peso, tos con flema, la flema puede ser purulenta, puede ser hemoptoica, y eso es tuberculosis. Como les había dicho al inicio, se nos torna un poco más complicado de dar el diagnóstico de tuberculosis en niños y en las personas de la tercera edad, porque son presentaciones atípicas de la presentación que ya es atípica de tuberculosis. Además de eso, siempre se les invita a los colegas en pensar en tuberculosis, porque tuberculosis es la eterna simuladora. Puede simular otro tipo de patología, inclusive puede simular que tiene cáncer y no tiene cáncer, tiene tuberculosis. Puede simular una gripe y tiene tuberculosis. Entonces siempre hay que pensar en tuberculosis para luego acertar el diagnóstico. Doctor, en algunas ocasiones nos hemos topado con pacientes donde a quienes acceden a la medicina ancestral, de pronto las agüitas, ¿es un efectivo en algún cierto punto o se lo puede manejar en conjunto este tema? Vea, o sea, si es que la idea es que el paciente mantenga sus tradiciones y tomar la medicina ancestral, puede hacerlo. No se ha demostrado a nivel científico que un manejo ancestral haya curado tuberculosis. Tenemos mucha evidencia de que aquellos pacientes que tienen tuberculosis, el 30% se ha curado sin tratamiento y solamente con una buena alimentación. Desde hace mucho tiempo, desde hace 1360 años antes de Cristo, en Egipto se ha demostrado esto. Luego en 1800 también se demostró esta situación, pero el tratamiento eficaz, el tratamiento de tuberculosis se basa en 4 drogas, es decir, los lineamientos de la farmacoterapia, esto es de asociación de drogas, tiempo prolongado y monodosis, que en este caso no es monoterapia, sino monodosis de la combinación de varios fármacos. Pueden ir de conjunto, pueden ir de la mano, pero también debemos recordar que Mycobacterium tuberculoso no se queda ahí. Mycobacterium tuberculoso de pulmón puede estar tranquilamente en riñones, puede estar tranquilamente en meninges, en láminas vertebrales y darnos una hepatología más severa, inclusive prostrante para nuestros pacientes. Bastante claro, doctor. Muy agradecido por su tiempo y el compartir con nuestros amigos oyentes con esta información tan valiosa para hablar términos de prevención. Le dejo, doctor, para su comentario final. Bueno, hablando de tuberculosis, primero deberíamos nombrar lo que hemos dicho siempre, no automedicarse. No automedicarse ni en tuberculosis ni en ninguna otra enfermedad, porque esto puede encubrir un cuadro más severo. La segunda, tener confianza a la red de salud y ir a un médico especialista. Muchas de las veces el especialista tiene más experticia en el diagnóstico de estas enfermedades que otros médicos. En definitiva, ese sería el mensaje directo para tuberculosis. Hacer una buena vigilancia de los pacientes que tienen tuberculosis, la bioseguridad en los laboratorios que hacen tuberculosis y evitar el contagio. Si nos ayudan en esto, nos ayudarán en romper la cadena epidemiológica, y si nos ayudan en romper la cadena epidemiológica, llegamos al eslogan que tenemos ahora: ya basta de tuberculosis y un país libre de la misma. Muy gentil, doctor, por haber estado acá con nosotros en Hablamos de Salud. Muchas gracias, gracias a la oportunidad. Así es, amigos, el doctor Carlos Rosero. Estamos dialogando sobre este 24 de marzo pasado, el día de la lucha contra la tuberculosis, quien pertenece al Hospital de Especialidades Eugenio Espejo. Al regresar de esta canción que va a continuación, vamos a dialogar con Fabián Romero. Es nuestro artista invitado de la banda Tapir. Espero que les guste esta canción. No, fue su sopa espesa. Me regaló una chiquita. Me dijo: ¿qué no está chiquita? Puedes andar por todos lados. Quiero que me hagas unos mandados. Luego te vas a tomar helado. Para la bici, la bici. Es bicicleta. Ando con mi bici y no camino en chancleta. Voy bajo por los empedrados, corro los domingos, me la vacilo por todito los mercados. Ahora cicleo por la parroquia, con mi vecina y todas mis primas. Salgo de mi casa, no me hace falta la gasolina. Ay, la bici, la bici, es mi bicicleta. Ando con mi bici y no camino en chancleta. Qué buen tema, amigos, así que ya estamos compartiendo este temazo de la banda Tapir. En la línea telefónica les tenemos una gran sorpresa. Estamos con Fabián Romero de la banda Tapir. Para ustedes, Fabi, buenas tardes, ¿cómo están y qué tal de climas por ahí? Hola, Juanca, buenas tardes. Gracias, todo bien aquí, un poco lo mismo que llueve por acá por el norte. Y no sabes de lo que va a llegar un aguacerazo, porque aquí en el centro de la capital, te cuento, Fabi, que nos cayó realmente el cielo. Espero que no sea tan complicado por allá. Hijo, sí, acá todavía estamos, ya no tenemos sol, pero ya se oyen los truenos de lluvia. Esperemos que no se complique, Fabio, sino tomar las medidas de prevención necesarias, porque ya sabes, va a caotizar un poco el tema del tráfico y más aún el llamado a atención para ustedes, amigos, que tenemos algún cierto apuro, tener la prevención necesaria, respetar al 100% a las señales de tránsito, Fabi, eso es lo importante. Sí, sí, y los que puedan, bueno, usar bicicleta en la medida de lo posible, mientras se pueda y no llueva mucho también, ¿no? Así es, por supuesto, Fabi, qué bacán. Y Para nuestros amigos oyentes, compartíamos el tema de la bicicleta. Qué gusto tenerte acá en el programa, Fabi. Cuéntanos, ¿cómo está el tema de la banda Tapir? Bueno, pues Banda Tapir está ahora, es una banda renovada, tenemos un nuevo show, tenemos músicos nuevos también, y estamos pues al momento grabando, haciendo unas nuevas canciones que pronto las escucharán, y pues de eso básicamente estamos preparando un concierto de pronto para el 13 de abril también, y esas son las novedades que tenemos de Banda Tapir. Chévere, Fabi, novedades, de pronto tenemos temas nuevos. Sí, tenemos algunos temas nuevos, uno que ya te voy a enviar, que se llama El Club del Dulce, también, que habla acerca de por qué no deberíamos, bueno, habla de los dulces, pero cuando la tocamos en vivo siempre recomendamos que los niños no consuman tantos dulces, ¿no? Que si a la final les hace daño, o sea, bueno, a todos nos va a hacer mucho daño el dulce, ¿no? Entonces un poco, más que evitar, un poco reducir el del dulce de cada uno. Qué chévere, Fabián, porque con eso estamos evitando la obesidad, sobre todo en los niños que recién empiezan y gustan de los dulces, porque a veces los padres les consentimos, Fabián. Sí, claro, y eso no, tampoco es que decimos que no hagan, sino más bien que un poco también hay que comer otro tipo de comida, también las verduras, la sopita y todo eso. Chévere, Fabi, para quienes estén interesados en escuchar tu música, ¿a qué grupo, cuál es tu grupo objetivo? ¿A quiénes están llegando tus canciones? Bueno, no, las canciones que hace Banda Tapir normalmente es para niños de 6 a 12 años. Sin embargo, hay muchos niños de menor edad que les fascina también Banda Tapir, ¿no? Y claro, también está dirigido a los padres que tienen niños en esa edad. Sin embargo, como te digo, o sea, ha sido la respuesta en todo este tiempo tan favorable que las familias, los abuelitos, ahí hubo unos conciertos, por ejemplo, mamás, abuelitos, mascotas y todo, ¿no? O sea, van a disfrutar y hagamos un concierto con toda la familia. Y eso es muy chévere, porque claro, yo voy, digamos, la música está hecha para los niños, pero también la disfrutan mucho los adultos. Y eso es muy interesante para nosotros como artistas. Chévere, Fabián. ¿Cómo les fue? Cuéntame, en el evento que tuvieron en el Parque Echenvía. En Echenvía, bueno, nos fue súper bien. Y de hecho, claro, ahí había, como te digo, había abuelitos, había mucha gente. Nosotros esperamos tanto público que algunos incluso se quedaron sin poder vernos. Porque, bueno, algunos llegaron tarde y otros, como era un sábado, sí, en la mañana. A veces tienes otras ocupaciones y no pueden llegar con los hijos a tiempo, pero siempre estamos tratando de hacer conciertos para que sigan disfrutando de Banda Tapir. Qué bacán, Fabián. Para quienes ya estén interesados en seguirles y en disfrutar de esta música diferente para nuestros hijos, en redes sociales, ¿dónde te pueden ubicar? En redes sociales estamos en Facebook como Banda Tapir. También estamos en Instagram, igual como Banda Tapir. Y tenemos el Twitter en igual, Banda Tapir. Y si quieren escribirnos, también tenemos el correo, que es bandatapir@gmail.com. Chévere, Fabi, muchas gracias por el compartir siempre con nosotros aquí en Hablemos de Salud, hablando de temas 100% de prevención, Fabi. Muy agradecido. Sí, gracias a ustedes también por la invitación y todo siempre. Y les haremos llegar música nueva también. Chévere, Fabián, muy agradecido, y más que todo, pues, la apertura que siempre nos brindas acá al programa del Ministerio de Salud Pública. Estuvo con nosotros Fabi Romero de la banda Tapir. Qué bueno que compartan ustedes estos buenos gustos musicales, Ricardo. Qué chévere canción. Sí, muy linda. La bicicleta. Bicicleta, Juan Carlos, realmente calidad. ¿Usted fue ciclista, Juan Carlos? Por supuesto, Ricardo, no está de más hablar de los 17 años de ciclismo que tuvimos que formar parte. Estoy en una para temporal nada más, pero es importante el decirlo. Para mí fue bastante fuerte, Ricardo, el tomar esta decisión de ser ciclista urbano, porque uno toma una bicicleta y es manejar a la defensiva. Sabemos que en el exterior, Ricardo, no respetamos, hay que ser claros también, un ciclista urbano de pronto podemos tal vez pasarnos y tener algún tipo de problema, pero es de parte y parte. Claro, porque, pero muy importante, el caballito de acero toda la vida, Juan Carlos. Yo pienso que todos hemos tenido una bicicleta, y si no hemos tenido bicicleta, por lo menos tuvimos triciclo en la niñez. Un triciclo, claro que sí, desde pequeños, nuestro pequeño fuente de movilización. Ahora más aún, si estamos con un tema de caos vehicular, es bastante complicado la movilización, en tanto si tomamos un taxi, si tomamos un taxi particular, si tomamos el servicio público, es fuerte el tema del tráfico. Hacemos menos de la mitad si nosotros aportamos, si vamos en nuestra fuente de movilización alternativa como la bicicleta. Ahí está el llamado de atención a ustedes para que se decidan al momento. Y no es que yo les digo, tienen que comprarse la bicicleta de $2,000 to $3,000. No, nada que ver. Nosotros podemos empezar con una bicicleta, la que nos regalan en Navidad, la que tenemos ahí en la terraza botada, la podemos utilizar. Yo aprendí a ciclar aquí en el ejido, aquí a dos cuadras. Ahí aquí eran bicicletas. Ahí algún rato tenía, no sé, 8 o 7 años. Ahí alquilé mi primera bicicleta. Pero recuerdo, como no sabía manejar, ¡bum! Contra el árbol. Y bueno, ahí regresaron de la señora que me daba desinflada la llanta. Pero ahí aprendimos. La bicicleta es saludable, Juan Carlos. Inclusive ya en esta edad que la que tengo, pues varios médicos me han dicho, mire, haga natación y bicicleta y va a estar perfectamente saludable, sobre todo para la columna. Sí, al 100%, amigos, un ejercicio cardiovascular no nos va a tener ningún tipo de afectación. Así que, Adrián, también te invito, por favor, a que te sumes al transportarnos en bicicleta. Veo que tú haces, te movilizas en moto, ¿no? 100% con precaución, pero respetando las señales de tránsito, amigos, para eso están. No hay que infringirlas, no hay que pasarnos. No que el semáforo esté en amarillito y le acelero más para pasar rapidito. No, es una imprudencia. No, nada que ver. Hay que darle suavito, salir con tiempo a todas las ocupaciones que tenemos. Y para compartir también un poquito, les voy a comentar algo rapidísimo. El servicio de alimentación del aeropuerto de Quito recibe capacitación del ARCSA. La Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria, ARCSA, capacitó a más de 200 manipuladores de alimentos responsables del servicio de alimentación de los pasajeros y la tripulación de los transportes aéreos en el Aeropuerto Internacional de Quito, ubicado en la parroquia de Tababela. La capacitación sobre prácticas correctas e higiene y manipulación de alimentos tuvo como objetivo brindar herramientas fácilmente aplicables en su trabajo diario, relacionadas con la adecuada limpieza, la desinfección del área preparado de alimentos, la higiene personal, la contaminación cruzada, agua segura, como reconocer también alimentos en malas condiciones, el correcto lavado de manos, entre muchísimos temas más. Cabe destacar, amigos, que la empresa que presta el servicio de catering en el Aeropuerto Internacional de Quito atiende con la alimentación a más de 4.000 personas cada día, un dato interesante, incluido pasajeros y tripulación de las aerolíneas. Por lo que ARCSA consideró importantísimo su capacitación para precautelar la salud de los usuarios. Si ustedes desean mayor información sobre las capacitaciones gratuitas que presta el ARCSA en la Zona 9, puede comunicarse al número telefónico 02-3933-790 o también pueden escribir al correo electrónico atencionalusuario.cz9@controlsanitario.gov.es. Este es un boletín que estamos compartiendo con el ARCSA, Ricardo. Un dato muy interesante para nuestros amigos oyentes. Sí, el ARCSA siempre está preocupado por la salud también de los ecuatorianos. Bien, quiero manifestarle que también estuvimos por el sur de la capital. En el Hospital del Sur, ahí tenemos una nota informativa todavía sobre tuberculosis, el tema que topamos hoy, Juan Carlos. Así es que le comento. La tuberculosis se propaga a través del aire. Cuando una persona afectada tose o estornuda, puede contagiar a 10 o más personas que han estado en contacto directo con el enfermo, lo explica la doctora Gabriela Cruz, médico tratante de neumología con especialidad en los pulmones del Hospital Enrique Garcés del Sur de Quito. La tuberculosis se puede curar. Existe tratamiento que se encuentra disponible en todo el país. En su mayoría, el abordaje de la tuberculosis se lo realiza en los centros de salud de primer nivel, de atención del Ministerio de Salud Pública. Veamos la nota informativa. Esto es importante aclarar. Generalmente un paciente que no ha recibido tratamiento y ha sido diagnosticado de tuberculosis puede contagiar de 10 a 15 personas que han estado en contacto directo con él. Sin embargo, si los pacientes reciben tratamiento, estos pueden tener contacto con los pacientes porque su examen, su positividad de la bacteria, en las primeras semanas van a salirse negativos, o sea, ya no van a poder contagiar. Si las personas hablan, las personas cantan, las personas tosen, ¿es una manera de contagiar al paciente a través del aire? El aire es el principal método de contagio que nosotros tenemos. El bacilo viaja a través de las gotas de estornudo, de las gotas de expectoración y se queda en el ambiente. Se puede quedar incluso hasta 2 días en el espacio aéreo. Sí, es muy importante que la condición nutricional que tiene el paciente, el estado inmunológico que el paciente tiene, dado que nosotros, alrededor del 10% de todas las personas a nivel mundial, ha estado expuesto al bacilo de la tuberculosis. Sin embargo, lo tenemos en nuestro cuerpo y lo tenemos en una forma latente. ¿Qué tiempo dura el tratamiento de esta enfermedad para curarse? El tratamiento dura 6 meses, es un tratamiento, como le explicaba, supervisado, tienen que ir al centro de salud. En el centro de salud le van a administrar las tabletas, van a ver que el paciente ingiera, dado que hay una alta tasa de resistencia a la terapia habitual. Es por eso también que se recomienda que los pacientes no tienen que automedicarse la terapia antibiótica, no a la prescripción de antibióticos, porque estos antibióticos que nosotros ocupamos son utilizados en la tuberculosis resistentes, porque puede haber una fase en la que el paciente no se cura y tiene resistencia. Muy bueno el aporte del Hospital Enrique Garcés en términos del tema que estamos tratando en la tarde de hoy, Ricardo. Sí, tuberculosis. Realmente muy importante esa nota informativa, donde la doctora nos da a conocer, Gabriela Cruz, dice, mire, esto hay que hacer, sobre todo, por favor, no se automedique, porque eso hace más resistente las bacterias y se da la... ¿cómo es resistencia a los medicamentos? Es lo que he manifestado en este tema de tuberculosis, la doctora. Ricardo, antes de despedirnos, no nos vamos donde la vecina y no le decimos que nos medique la vecina, ¿no? Tenemos que ir directamente al servicio de atención primaria, el centro de salud más cercano, llamando al 171 opción 1. Y si no, pues irles a visitar tranquilamente. Por ejemplo, si en mi barrio alguien está enfermo, yo le digo, queda a 3 cuadras del centro médico de mi casa, el centro de salud. Entonces, tranquilamente voy, les visito, cojo turno y listo. Y los doctores me indican qué hacer en mi enfermedad. Así es. Eso es todo por la tarde de hoy, amigos. Fue un gusto el compartir con ustedes un programa que da a conocer de primera mano consejos de promoción y prevención ante temas de interés colectivo, orientando, por supuesto, a nuestra salud. Buenas tardes, amigos. Permiso. Siempre preocupados por su salud, usted tiene una cita con nosotros el próximo programa. Y les invito a seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook como Ministerio de Salud de Ecuador y en Twitter como @salud-ec. Cuídese. Hasta pronto, amigos. Un abrazo. Este programa, hija, todititos los días aprendemos algo nuevo. Ojalá haya escuchado este Jorge que anda invitándome a estas cosas. Es cierto, todos los días aprendemos algo nuevo. Esto es todo por el día de hoy. Les invitamos a participar en el próximo programa de Hablemos de Salud, que promueve un estilo de vida saludable.